¿Cómo gusta comer? ¿Viste cuando te desbocas así? Te vas a empezar. ¿Viste esta época del año en realidad? Es una época donde uno come muchísimo, todo el tiempo. ¿Cómo come? A comer muchísimo, mucho. Loco, así. ¿Así come? Sí. Pero mucho. Muchísimo. ¿Cómo come? Muchísimo. A ver, vamos por parte. ¿Cómo se dice como mucho? Comer muchísimo. Muchísimo. Comer en abundancia. Ahí tenés. Comer, yo me seguía a decir comer, claro, solamente. Claro, sí, tipo, comer, si puedo, le agregas. Sí, comer lo que rate. Si es de 1 al 10, nomás. Claro, comer tirándole hasta el 15, con suerte. Con suerte, un poco. ¿Qué hacemos el lunes a todo esto? Que el lunes es feriado. Y vamos a tener que dejar a la gente. Yo quería hacer el programa, pero me parece que acá el sindicato dice que no. Y bueno, si el sindicato dice, la verdad habría que hablar con Cristian. No, oye, el lunes no hay programa. Salvo que la gente pida, no sé. Vamos a habilitar una línea. ¿Vos sos Cristian de él? Yo soy Cristian de la gente, por eso justamente, como a ellos me debo, si ellos lo piden. No, a ellos les debes, que es distinto. No, obviamente. Para mí no hay nada como el deber. Por eso le debo a todo el mundo. Pero ojo, está el deber y no deber. Claro. Deber no, por eso, plata, para mí no hay el nada. El deber moral o el deber efectivo. No hay nada como el deber. Es un acento diferente. Por eso, punto. Yo le debo a todo el mundo. Así que. Pero está muy bien, igual. Sí, qué sé yo, te mantiene en contacto. Mantiene vivo. Pero igual, el lunes. Yo no puedo. Yo sé que no soy parte de este programa. Dios mío. O sea, que no vamos a tener columna. Eso le pasa por darme espacio de aire, ¿te das cuenta? Juan Manuel, yo no ¿quién sé qué dejó era? La puerta abierta del portón de adelante, por favor. ¿En serio no puedo? No puedo, no. Juanma, yo sé que Juanma lo está escuchando, pero. El serrucho directamente. Sí, directamente. Antes esperaba que no vengan. ¿Se acuerda cuando Andrés esperaba que no venga alguien y venía él así? Casual. Ahora viene gana el lugar antes. Hagamos una aclaración, tampoco vengo todos los días. No, ahorita ayer. Sábado y domingo no aparecé, digamos. No vino. Pará, contamos de los dedos de la mano de gente normal con 10 dedos, menos vine seguro. No, yo pienso que lo único día que no te vi fue sábado y domingo. Todos los otros días. No, pero igual, posta, ¿cuántas veces vine acá? 10 veces. Sí, tenemos 5 programas al aire. Sí, vino 10 veces, está bien. Sí, está bien. ¿Hace cuánto están ustedes ya? ¿Cuánto? ¿3, 4 años? Es loco, mirá si ya inaugurar eso. Sí, el fin de semana se inaugura lo que va a ser la playa de Sasuaira. Va a ser con todo, muy Punta del Este, aparentemente la onda, ¿viste? Pero con un río, digamos. Con un río. Claro. Está copado el río. Ojo, qué lindo está el río, ¿no? Sí. Está hermoso, en el mismo lugar. El problema está cuando los brasileños abren su compuerta, que se pone. Porque ahora está medio transparente, está lindo, aceptable. Pero claro. Abren las compuertas y se pone negro, no puedes ver nada, mucha mugre. Pasan unos flotantes por ahí. Unos flotantes. Recomiendo esta época del año, 7 de la tarde, ir a la costanera, es lo máximo, como que al color del río. Con el sol, el cielo, todo es una postal todo el tiempo. ¿Vos te estás preparando para ser poeta o algo así? Que te veo no, pero posta, de verdad, es apreciable. Falta un Porsche estacionado y es Miami. Lo encontré a Romero hace 5 meses atrás, en pleno invierno. Parecía un turista. ¿Por qué? Cámara de fotos, zapatillas, jogging. La bermuda y la riñonera arriba de la remera. Te juro, era un turista el tipo, ¿entendés? Sacar fotos lo máximo. Aparte, quiero aprovechar para mandar un saludo a Natalia, que increíble la foto que sacó de Víctor. Que alguien haya sacado una foto copada de este tipo. ¿Cómo lo mejoró, no? Increíble. Sí. A nosotros increíble. Obviamente nos hundió. Nosotros nos hundió, pero bueno, salió beneficiado Víctor. Cristian, tuvimos que arrancarle la boina. No, a mí, por favor, les pido, pónganme un coso negro acá en los ojos que no se vea mi identidad, por favor, porque... Identidad. Para atrás. La foto directamente. Para atrás. ¿Dónde van a salir estas fotos? Creo que en todos los diarios está por salir. En todos los diarios, en la época sale posta, ya está. Pero es bastante grande el banner, ¿eh? Es bastante grande el banner de época. No, es grande, grande. Le aviso. Y el bannercito... Muy buenas fotos, más allá de eso, en serio, buenas fotos. No, la calidad de la foto y de la artista también, buenísimo. Ayer hice caso a... Por supuesto. Acá al panel y me fui a ver Mascardo. Alta película. No, por sí. Vos sos un precio del marketing. No, ¿qué precio? No, pero te vende cualquier cosa. Cristian, te vende lo que quiere. Tres películas si te vendí. ¿Pero si me lo vendí Andrés? Pará, Madagascar se la vendimos en compartida. Andrés, tengo un gusto. Sí. De las tres películas, incluyendo Madagascar, que te vendí hasta ahora. Sí. Decime una que haya sido fea. Fea, sí. Estamos hablando de fea. ¿Te vendió tres? ¿Tres por cinco pesos te hace Cristian? ¿Fea inremable o fea? Fea inremable. Fea. Fea. Inremable no. Inremable sigue la promo Cristian. ¿Hay películas feas, ¿no? feas? Sí, hay películas feas. ¿Sigue la promo Cristian 3x5? No, 3x10. No, no, ahora subió, suben los insumos y sube la promo. Claro. ¿Qué crees que gana? ¿Cómo voy a perder? Tres títulos por 10 pesos, entonces después va a comprar DVD de nuevo y tenés 3. Claro. Seguí haciendo eso. Hay un marketing con eso que es terrible. No, no. Hay una necesidad en corriente que marque. No, porque está bueno, porque vos te vas al cine. Ayer me cobraron 4 pesos la entrada. Ajá. Ajá. Y ver, resulta poquito, que. Un poquito más ahí. ¿4 pesos en entrada? La entrada. Y por 10 tengo 3 películas y me quedan para mí en mi casa. No entiendo qué dice esto. Te lo bueno, pero digo, está bien. Económico. No, no, pero no, igual, no. Ver en el cine no es lo mismo que ver en la casa. Obviamente. Por más que tenga un super cañón apuntado a tu pared, claro. El cine es lo máximo. Claro. Lejos. Yo creo que uno, si pierde el tiempo de ir al cine, se olvida el de lo que es el cine realmente. Sí, y sí, cuando sí, volvés, decís, loco, Dios mío, lo que es ver acá. Y ahí te sentás en la butaca y decís, acá tendría que haber visto tal. Claro. La oferta de salas de cine que hay en Corrientes. El mejor cine que pueda haber en el mundo. Ah, bueno. Pero vos te das cuenta. El de la costa, un hambre. El de. Pero, Erico. El de la costa, pegale. Teníamos solamente el cine Colón. Y gracias a Dios, el único que cerró. Y se abrieron todas las opciones de cine. Que Dios mío, muchas gracias. El cine Colón encima a ver, sí. A ti. Es el único cine del cine Colón que podías escuchar ver una, pagar una película y escuchar tres. Cuatro, ya diré, claro, cuatro. Sí. ¿Escuchabas cuatro? Directamente, escuchabas cuatro y... No fui a ver Spider-Man, la primera. O la segunda, ¿verdad? No, no, la primera fue yo, la me diré que, yo me diré que el cine Colón tenía una plata, Dios mío, este hombre. No, la número uno estuvo muy buena. No Spider, no, no. La 1 es la que pica la araña. Un poco infantil el guión. Sí. Pero. ¿Qué hay cosa impagable, por ejemplo, cuando vas al cine? El pochoc. No es consumo pochoc. No, el pochoclo en casino del litoral, la gente, por Dios, que no compre. Yo sale compro. Una eternidad. Tres que no cuota una bolsa de pochoclo. Sí. Ah, esa, pochoclo ¿por qué traes? Pobre todos los días. Y financiármelo 12 veces, le decía así. Claro. Entras, claro. Y te sale igual. Te sale lo mismo. Una bolsa de pochoclo, una lata de gaseosa. Y una cajita de snacks esas vas para con comer. Tu novia, vas con tu novia al cine. ¿Qué le vas a decir? La propuesta sería llevar un tupper. Termolar con un tereré. Entonces, bueno, al de al lado por ahí le va a molestar un poco el ruido del hielo. ¿Me puedes comer un mate? No. Por supuesto, ¿cómo no? Acá va. A ver. Bueno. No, en serio, la negra muy buenas fotos hizo, ¿eh? Al margen que los chicos dicen que hizo un milagro conmigo. No, mentira. Pero hay una foto, sí, creo que es la primera. Y quiero que disculpen, después la gente lo va a ver seguramente en su página, van a estar todos. La primera foto que salió de Víctor, hay que agregarle un eslogan así tipo Levi's. Y es modelo, de Levi's. Sí, no posta. Todo miraditas. Mirá cómo se agrandó. No pasa por la puerta. En el colorado, chat del programa. Se pone colorado. Está una de las fotos. Si se ponen en contacto en el chat. Este es el mío, Ah, este es el tuyo, claro. A ver. No tiré el mío porque hay una foto con una miradita así tipo. Sí, siempre de perfil, ¿viste? Igual. ¿Viste Zoolander? Zoolander, la de. Qué buena película. Bueno, ¿viste la mirada azul, no sé qué? Bueno, así. Esa mirada mete Víctor así. Y somos poca gente la que tenemos el orgullo de tener ojitos verdes, boludo. Azul. Pará, volvamos un poquito a lo del cine, por favor. Sí, quiero, bueno, una cosa, Lander, quiero saber el plan. Voy a quedar con mi ego ahora. El plan de Cristian para ir al cine. O sea, ¿con qué llevamos? No, termolar. Bueno. No, bueno, depende. Termolar, la bebida depende. Porque si es un día, por ejemplo, si vamos una noche, 9:30 de la noche. Si vamos 9:30 de la noche, ya pinta tereré. Tereré. Pero claro. Vos comprar el si vamos de noche, no. Pará, si vamos de noche y querés una bebida. Tenés de las 6 de la tarde también la función de las 6. Bueno, ahí también. Ponele, desde las 6 hasta las 9, hasta pasada las 9, tereré. Sí. Pero ya entrada la noche, tipo 11, cuando uno ya quiere otra cosa, una ingesta por ahí alcohólica, eso yo. Tereré vino. Ingesta alcohólica, borracho, no, borra. Tomar una cervecita mientras miras una peli. Obviamente que no está de más. La botella de plástico, compras afuera, metes adentro, compras la cerveza. No, obviamente, y entrás con la botella de plástico en la que se servía abajo del brazo. ¿Te dejan? ¿Cómo? ¿Te dejan hacer eso? Creo que sí, ¿eh? No, no sé, yo me fui a ver. No. Pará, esto pará, me pasó en serio. La ética y la moral no te dejan. Pará, esto me pasó en serio. Me fui al teatro Vera, cuando fui por Canje, nos mandaron allá arriba de todo, que casi me muero del vértigo. Y quería meter dos gaseositas de las coca, me dijeron, no, pará, flaco. Al lado de gente, obviamente. No, pará, flaco, la gaseosa. Disculpa. La gaseosa, no, tomala afuera y. Claro. Bueno, ¿me las guarda? Le digo, sí, te las guardo. Me las guardó y efectivamente hay que reconocerlo, me la devolvió. No se la tomó. No se la tomó nadie. No, bueno, eso. Ahora, pará, situación ideal. Andale, te vas al cine. Con tu pareja, una novia, claro, amigo, lo que sea. Pará de llorar, Andrés, por Dios, que me muero. Yo no puedo creer las cosas que escucho. Dale, un cine. tranquilo, vas, compras la gaseosa como cualquier hijo de vecino en el lugar, no vas llevando, o si no, te daría una bolsa con un jugo. Sí. Claro. Un juguito así en bolsa, como toman los jugadores, así que rompen la bolsa, ¿viste? Sí. Bueno, dale, prepárate, va. Comprá el pororó normal, ahí. Pororó, ahí, por supuesto. No. Que venga en el vasito de cuadrille, con el dibujito del pororó en el vaso, por supuesto. Y nada, yo creo que ahí y película tranqui. Nada de película así, cine iraní. Están llamando el casino al litoral para sacarnos del aire, te digo. Julio, ¿con quién? Yo lo más parecido a eso que haría sería llevar mi propio pisingallo que me hagan ahí, a ver si me abaratan el costo. Claro. Si me abaratan el costo. No, para que no terminó. Vamos por una nafe con una. No, o sea. Claro. Vos ahí consumís ahí en el lugar. Por supuesto. Erico también. Siempre. Claro. Encima me hice muy adicto a los quesitos derretidos con las papitas. ¿Cómo se llaman? Son snacks. Sí, son snacks, pero son papitas con quesito. ¿Viste el quesito untable? Bueno, eso lo calientan en el microondas. Y vos te lo llevas adentro y está eso buenísimo. En el de Carrefour. Yo no voy a otro cine. Para mí otro cine no existe. Bueno, ¿vos? Ah, bueno. Este tiene canje. No, no, claro. por el audio. Hay una moneda. ¿Vos viste el sonido que tiene el...? Sí. Yo no fui todavía, no fui a ir a eso. ¿Vos? Y bueno, yo además del tema de llevarme la gaseosa en el... En el descartable, le haría lo que dije recién, de darle un puñado de pisingazo que me hagan ahí como ellos quieran. Yo te puedo tirar dulce, salado. Un tip, si querés, fundamental. Llevas una mochila, mirá esto. Descartable adentro y tubito de aireador de pecera. Ahí lo está. Tirás para atrás y lo sacás así por el costadito de, por arriba de la oreja. Claro, y venís así, ¡pum! Lo ponés así, mirá tu película y va. Tranquilo, primero Simpson que he escuchado. Muy bueno, ¿no? Y pero bueno, están las gorras con las lata, con las portalatas. Nah. Sí, bueno, no puedes entrar con eso, me parece ya. Sí. Si te lo pones y entras y es como parte de tu vestimenta. Eugenio, y un sombrero tejano. Eugenio te mete dos tiros en el pecho hacia donde estás entrando. Directamente. Pero igual, bien. Volviendo a la vecina. Una cena, vos y tu novia, ¿quién paga, Cristian? Entonces, ¿a medias? No, primero a medias. Primero trato de arronearle a la moza. O al dueño de escuchar. Voy y le digo, escuchame, yo soy amigo de Víctor. Y... ¿No sos de llevar una cucaracha en el bolsillo para ponerla de repente y si no hago esto? No, bueno, tal extremo tampoco sé. Y cuando no le cobran, dice, volveme la cucaracha. Claro, entonces me puedo. No, ¿quién paga una cena entre yo y mi pareja? No, obviamente que paga mi pareja. Totalmente. Sobre todo si a fin de mes. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a cenar? La última vez que salí a cenar fue... Le debes dar gente dos fechas a ponerla ya porque... Creo que hace 3 semanas por ahí más o menos. Cuando estaba todavía dulce. ¿Me pueden dar los 10 pesos de ayer después de todo de que me pediste para el helado? No, no tengo todavía. Después del 12 te voy a dar recién. Bueno, escucha. O sea, paga ella. O sea, sé que todas las noches tenés así como una cosa de ir a visitar a tu suegra. No, bueno, ahí de casa de mi suegro, obviamente. Eso es lo feo cuando alguien tiene un yerno que es de afuera. Estudiante. ¿De dónde es de afuera? No, decís vos sabés. ¿De dónde es Cristian? Y lo querés mucho. ¿De dónde es Cristian? ¿De dónde es Cristian, Rico? De Reconquista. Por favor. Entré que hay mucha... Ayer me estaba contando Juanma, casualmente, que hay mucha gente del ámbito de radio, de tele, que es acá de Reconquista. María Mercedes me llega a Reconquista. María Mercedes de Reconquista, sí, ¿viste? Bolchevique. ¿Está conectado, Juan? A ver. Hola, Juan. Sí, está. Yo acá bien capitalino. Bien capitalino. Es más, así creo que Junín y Córdoba, ¿sabes? No, y me parieron ahí en el medio. Ganas a ti. Le tenemos que traer la gente de allá para ver si mejoramos un poco la... Mamá se entró a bañar y... No, vos sos lo más correntino que hay en el mundo. Por supuesto. Yo nací en Junín y Córdoba directamente. Ahí me parieron en el medio. Directamente. Caen el sos mezcla, ¿no? No, de medio chacaré. Medio chacaré. Una cosita nomás. Yo quería saber qué le pareció Madagascar al final, porque en realidad ramificamos y no quedó. Demasiado buena. No paré de reírme toda la película. Toda la película, pero revolcarse la risa. Revolcarse. Tiene que ir a verla. Sumamente recomendable. Quien piense que un dibujito animado, una pavada, vayan a verla, porque... La rompe la vieja, viste que la vieja toma un protagonismo increíble. Increíble, pero vean la 1 para poder entender la 2. O sea, vean la 1, si no la vieron, alquírenla, que debe estar 2 mangos ya por el paso del tiempo. No. Y vayan a ver la 2, que si no largo mi número al aire.